Este Salmo, Salmo 51, como pueden ver en la mayoría de sus Biblias, trae el título y trae un subtítulo que normalmente está es también parte de los manuscritos, o al menos así se reconoce como parte del registro que ha quedado inspirado de la palabra de Dios, y el título dice Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. No sé si dice igual en su Biblia. ¿Sí? Después viene el subtítulo, dice Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ahora, las mujeres que están estudiando de manera sistemática el libro de los Salmos, durante los días jueves, pues a veces se les pregunta, ¿verdad?, de investigar el contexto del Salmo. Y a veces es difícil, tenemos que ir a algún comentario, alguna Biblia de estudio, pero este Salmo, pues prácticamente ya nos dice cuál es el contexto. ¿Cuándo fue escrito este Salmo? Se nos dice que sucedió después de que David pecó con Betsabé y vino el profeta Natán a confrontarlo. Y hemos escuchado esa historia, ¿verdad? Pero quisiera que la retomáramos para poder entender qué es lo que el contexto y el impacto de las palabras que el rey David está escribiendo en este Salmo. Quizá recordamos lo que sucedió en aquella época. Los reyes salían a la guerra y David decidió quedarse en su palacio. Decidió no salir a la guerra. Y en un momento de ocio, ¿verdad?, mientras él caminaba en la terraza de su casa, miró y alcanzó a ver a una mujer que se estaba bañando. Ella era Betsabé. Y como él era el rey, tenía la autoridad, mandó a traerla. La trajo a su alcoba para acostarse con ella, sin considerar que no era su esposa, sin considerar otros principios, ¿verdad?, que Dios había establecido en su palabra. De hecho, estaba casado con un hombre leal del ejército de David, y poco después se enteró de que Betsabé estaba embarazada. Ante la abrumadora noticia, ¿verdad?, de lo que eso implicaba, un embarazo, ¿verdad?, no deseado, David comenzó a idear alguna manera de cómo solucionar el problema, cómo podemos ocultar, cómo podemos, hacer que nadie se entere de lo que está sucediendo. Y se le ocurre una idea. Manda traer al esposo de Betsabé de la guerra, Urías, para que él pudiera estar con su esposa y entonces libremente pudiera decir, bueno, es tu hijo, ¿verdad? Y él pudiera lavarse las manos y salir de ese apuro en el que se había metido. Pero el plan no funciona. Urías viene y por varios días, ¿verdad?, él lo que hace y se resiste a entrar incluso a su propia casa porque considera incorrecto que él pueda estar descansando y estar con su esposa cuando el arca de Dios y el pueblo de Dios están en la guerra. Así que nuevamente David está en problemas. Era su plan. Necesita idear otro nuevo plan y empieza a ver quizá otras ideas. ¿Cómo puedo hacer para salir de ese problema? ¿Cómo puedo librarme de esta situación? Pero no había otra manera de ocultar su pecado. Bueno, solo una. David tenía que deshacerse de Urías. Así que lo que hace David es entregar una carta en manos del mismo Urías para que lo lleve al general del ejército. Una carta de muerte. Lo envía de vuelta a la guerra con una carta que decía que Urías debía ser puesto al frente de la batalla, en lo más difícil de la batalla. Y después de eso, debían alejarse de él y dejarlo ahí solo para que muriera. Era un plan para asesinar a Urías. Y eso fue lo que sucedió. Urías muere y David decide tomar a Betsabé como su esposa. Parece que todo le está saliendo bien. Parece que realmente ha podido ocultar su pecado. Al parecer, ¿verdad? David por fin ha salido del problema. Pero las cosas no andaban bien en el interior de David. Aunque parece que el problema del hijo no deseado se había solucionado, en su interior, David sabía que algo no estaba bien. Y mire lo que él escribió, sus palabras en el Salmo 32, versículo 3 al 4. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aunque él había podido ocultar ese problema que tenía, en su interior, él estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. David sabía que lo que hizo no estaba bien. Y a pesar de que había obtenido lo que quería, a pesar de que había salido del problema, la culpa le remordía por dentro. Fue en aquel momento, fue en aquel entonces, donde Dios envía al profeta Natán. Es enviado a casa de David. Y el profeta Natán contó una parábola. Una parábola acerca de dos hombres. Uno era muy rico y el otro era muy pobre. El hombre rico tenía miles de ovejas, muchísimas ovejas. Y el hombre pobre solo tenía una cabrita. Una corderita que él había comprado y criado y que había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su mesa, tomaba en su vaso, ¿verdad? Comía de su plato, dormían en su cama. La tenían como una hija, esta corderita. Y un día, cuando vino un visitante a casa del hombre rico, él decidió hacerle un banquete, pero no quiso tomar de sus ovejas, sino que fue y tomó la del hombre pobre. Tomó la corderita del hombre pobre y la mató. En 2 de Samuel, capítulo 12, la Biblia nos dice lo que pasó después. David, al escuchar esa historia de lo que ese hombre rico había hecho, se enojó muchísimo, dice este pasaje. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como el Señor vive, que el que hizo eso merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan vil? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces el profeta Natán le dijo: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. El profeta le confronta diciéndole las palabras de Dios, cómo Dios había sido bueno con David y cómo, a pesar de la bondad de Dios, David había decidido hacer lo malo en contra de Dios. Él refiere las palabras de Dios diciendo: te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Hasta este punto, hermanos, David se sentía culpable, pero no estaba arrepentido. El hecho de que alguien se sienta triste o culpable por algo que hizo no quiere decir que esté arrepentido. Y eso mismo puede pasarnos, hermanos, cuando hemos hecho algo que ofende a Dios, cuando estamos ocultando un pecado en nuestra vida. Hermanos, podemos sentirnos vacíos por dentro, incluso cuando venimos a la iglesia, cantamos, y ya no es la misma experiencia que teníamos cuando estábamos en una correcta comunión con el Señor. Nos podemos sentir culpables. Podemos sentirnos tristes, desanimados. Puede que tengas mucho remordimiento. El problema es que si no respondemos bíblicamente al pecado, si no respondemos bíblicamente, esos sentimientos nos van a llevar en un punto de degradación en nuestro corazón que puede traer consecuencias como depresión, como ansiedad, como sentimientos de soledad, culpa e incluso pensamientos de suicidio. ¿Cuál es la respuesta bíblica que Dios espera al pecado? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? La respuesta es arrepentimiento. ¿Cómo lo vemos esto en la vida de David? Después de escuchar las palabras de Natán y esa confrontación directa a lo que él había dicho. Él mencionó esto en 2 de Samuel 12:13. Él dijo: he pecado contra el Señor. Y el profeta Natán le respondió: el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Él sabía que la consecuencia por lo que él había hecho era la muerte. Por eso dijo, el tal hombre debe morir. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Y él reconoce, he pecado contra Dios. Y Natán le recuerda las palabras de Dios, no morirás. Dios ha perdonado tu pecado. La oración de arrepentimiento de David queda registrada, hermanos, en este Salmo, Salmo 51, como un testimonio del dolor y la restauración que vienen, hermanos, cuando hay un verdadero arrepentimiento en el corazón. Cuando realmente hemos reconocido nuestro pecado y nos volvemos a Dios. Este Salmo está aquí, hermanos, para ayudarnos a recordar que hay esperanza para alguien que ha experimentado un verdadero y profundo arrepentimiento. No solamente culpa, ¿verdad? Y pues dolor y angustia por algo que se hizo, sino un verdadero arrepentimiento. Hay esperanza, hay restauración. Hermanos, la raíz de todos los problemas que vienen a nuestra vida, emocionales, incluso físicos, en nuestro matrimonio, en nuestros hogares, hermanos, la raíz de todo problema es el pecado. Y cuando estamos enfrentando las consecuencias de nuestro pecado, es importante que nos analicemos y entendamos y examinemos nuestro corazón. El rey David también dijo, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad. Como los antiguos puritanos decían, ellos oraban diciendo, Señor, hazme consciente de lo repugnante de mi pecado. Hermanos, hay esperanza, hay restauración cuando damos la espalda a nuestro estilo de vida y buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Y mire, vamos a ir ya al Salmo. Y mire cómo comienza David en el primer versículo de este Salmo. Él comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David comienza, hermanos, apelando, humillándose ante el carácter de Dios, la piedad y la misericordia de Dios. Él sabía que Dios es justo, él sabía que Dios es santo, él sabía que Dios castiga el pecado, pero al mismo tiempo él conocía que Dios es bueno y misericordioso. Esa era su confianza, que a pesar de todo, Dios se puede compadecer del más sucio y vil pecador. Él es misericordioso. Y vamos a ver, hermanos, tres aspectos del arrepentimiento que Dios busca y del arrepentimiento que experimentó David para que entendamos lo importante que es en la vida del creyente, no solamente del que no conoce a Dios. Hermanos, el evangelio y el arrepentimiento no solamente es para aquellos que andan, ¿verdad?, allá afuera y no buscan a Dios. Es para nosotros todos los días. En primer lugar, hermanos, vemos qué implica el verdadero arrepentimiento. En primer lugar, reconocer nuestra responsabilidad. Un verdadero arrepentimiento comienza reconociendo quién es el verdadero culpable de lo que ha sucedido. En el año de 1971, un artista llamada Janet escribió una canción muy popular que lleva por título Soy Rebelde. La primera estrofa dice así. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre y sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. ¿Qué está diciendo esta artista? Mira, mi rebeldía, yo en realidad soy una víctima de mis circunstancias, de mi contexto, de las personas que me han tratado mal y de lo que ha sucedido a mi alrededor. Y esa canción se escribe con la creciente psicología conductual que dice que las personas no son malas en sí mismos, sino que son víctimas de sus circunstancias. Pero en este pasaje, hermanos, no vemos a David diciendo, pues yo no soy malo, en realidad yo no hice nada malo, yo no quería hacer nada malo, fueron mis circunstancias. David pudo haber dicho, bueno, si Betsabé no se hubiera estado bañando, Señor, a ver, tú eres Dios, ¿por qué permitiste que ella estuviera ahí? Yo no hubiera sido tentado. Él no está culpando sus circunstancias y pudo haberlo hecho. Él está reconociendo la verdad, el verdadero culpable. Él sabe, hermanos, que él es el culpable, a pesar de que reconoce que esto es parte de su naturaleza. No le está echando la culpa a su naturaleza. Ve al versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y muchas personas dicen, es que así soy, ¿verdad? Así nací y así me moriré. Es mi naturaleza. Él no está diciendo, sí es verdad, es parte de mi naturaleza. Pero ¿quién es el verdadero culpable? Ahora, quiero que vean las veces en las que David utiliza las palabras mí, mis o yo he. En los primeros versículos. Versículo 1, dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra, ¿qué? Mis rebeliones. ¿De quién fue la rebelión? Mía. Lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y ¿qué? Y mi pecado siempre está delante de mí. ¿Qué hace David? Eso es arrepentimiento. Es decir, esto fue mi culpa. Yo soy el único culpable aquí. Lo que yo hice es mi responsabilidad. Es una lucha del corazón, hermanos, evadir. Lo vemos desde Génesis. Adán y Eva diciendo, no, la mujer que me diste, no, la serpiente, y echando la culpa. Lo vemos en nuestros hijos. Betito, a veces cuando digo, hey, Betito, ¿por qué hiciste eso? No, es que... No. Y empieza a sacar excusas, ¿verdad? En vez de decir, no, sí, papá, yo lo hice. Tratamos de ocultar el pecado. Tratamos de culpar a alguien más. Es que mi hermano, ¿verdad? Es que las circunstancias, es que mi jefe. David dice, no, fui yo. El reconocer nuestra responsabilidad es reconocer principalmente mi responsabilidad delante de Dios y cómo mi pecado ha ofendido primeramente a Dios. Mire lo que dice versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, el pecado es una ofensa contra Dios, es minimizar el valor supremo y majestuoso de Dios. Hermanos, es cambiarlo por un placer temporal y vano. Es decir, Dios no es suficiente, yo lo que quiero es esto. Este placer temporal y vano. El doctor R.C. Sproul dice que el pecado es una traición cósmica. Minimizamos el poder, el valor y la belleza de un Dios majestuoso y lo cambiamos por un placer temporal. Es una traición en contra de Dios. Y David lo sabe y él dice, mi pecado ha sido contra Dios primeramente. El pecado de David solo revelaba que Dios es el único que puede ser llamado justo y puro. Para que seas reconocido, dice, justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es verdad, David había ofendido a Betsabé. David había ofendido a Urías, lo había matado. David había ofendido a toda la nación de Israel. Pero principalmente él había deshonrado a Dios. Y el verdadero arrepentimiento, hermanos, primeramente reconoce su responsabilidad, la responsabilidad de sus acciones y su responsabilidad delante de Dios. ¿Cómo hemos ofendido? Mi pecado ofende a Dios. En segundo lugar, el verdadero arrepentimiento, hermanos, reconoce su incapacidad. Primero, nuestra responsabilidad. Y también reconoce nuestra incapacidad. David reconoce que él no tiene el entendimiento espiritual y llega a la conclusión de que la sabiduría es entender que Dios es el único que puede hacer algo para cambiar nuestra condición de pecado. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Yo entiendo, ¿verdad?, que tú eres el único justo y puro y que yo no puedo hacer nada para cambiar mi condición. Muchas veces escuchamos cosas, hermanos, como, pues debes confiar en ti. Sigue tu corazón, ¿verdad? Tú tienes la fuerza de voluntad para cambiar. El cambio está en ti. O querer es poder, ¿verdad? Una vez hablaba con un borrachín que allá en el pueblo donde estuvimos ministrando y le decía, es que tú no puedes cambiar. Y él me decía, no, sí, yo dejo la bebida cuando yo quiero, ¿verdad? Ok, ¿por qué no la has dejado? Porque no quieres y no puedes. Pero el verdadero arrepentimiento, hermanos, es reconocer nuestra incapacidad. No podemos y no queremos cambiar. Si el poder para cambiar estuviera en nosotros, todos estaríamos aquí, ¿verdad? Entonces, quizás ni estaríamos aquí, seríamos perfectos, ya estaríamos en el cielo. Es como si alguien que no sabe nadar estuviera ahogándose en el mar y empezara a gritar por ayuda y nosotros le dijéramos, tú puedes, confía en ti, tú tienes la fuerza de voluntad, sigue adelante, ¿verdad? Querer es poder. No, hermanos, lo que esa persona necesita es una ayuda externa, es una fuerza externa, alguien que vaya y le rescate y le saque de ahí. De la misma manera, hermanos, sin Cristo somos esclavos del pecado y estamos condicionados a hacer lo malo, a hacer lo que desagrada a Dios. Entonces, la solución de mi pecado no puede venir de mí. Necesito una fuerza externa que me salve y que me ayude. Ahora, quiero que notemos todas las veces en que David pide ayuda y clama por la ayuda de Dios. Y eso es lo que encontramos en este segundo punto. Porque él reconoce que él no puede. Mire lo que dice versículo 7. Y lo vamos a ver con peticiones que él hace a Dios. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 7? Purifícame. ¿Qué está diciendo? ¿Quién puede purificarme? Tú. Solo Dios puede purificar. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Cuál es la siguiente palabra? Lávame, ¿quién puede lavarnos, hermano, solamente? Él dice, yo no puedo lavarme. Lávame, tú puedes hacerlo. Versículo 8, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 8, ¿cuál es la primera palabra? Hazme oír gozo y alegría. Ayúdame a poder nuevamente salir de esta situación y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados. ¿Y qué? ¿Quién puede borrar nuestras rebeliones? Yo no puedo borrar mis propias rebeliones, pero Dios puede. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y qué? Renueva. Hermanos, todas esas palabras son peticiones, es un clamor de un hombre que se está ahogando y sabe que la solución, que la salvación no viene de él. Pero sabe a quién pedirla y dice, tú puedes hacerlo, tú puedes borrar mis maldades, crear en mí un corazón limpio y renovar un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Versículo 12, que dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Versículo 14, líbrame de homicidios. ¿Por qué habrá dicho esto David? Porque acababa de matar a un hombre. Señor, líbrame de volver a hacerlo, de volver a caer en el mismo pecado. Dios de mi salvación. Señor, en el versículo 15, abre mis labios. Hermanos, podemos ver este clamor de un hombre que sabe dónde está su esperanza y le llama Dios de mi salvación. Lo que encontramos aquí, hermanos, en esta porción es un deseo de transformación. Él sabe que lo que necesita es un cambio profundo en su corazón. Hermanos, muchas veces solamente vemos los frutos y pensamos en cambios externos. Cuando hablamos con nuestros hijos y él ha hecho algo malo, ¿verdad? Le decimos, oye, no hagas eso, deja de hacer eso, no digas eso, no actúes así, no desobedezcas, obedece. Nos enfocamos en los frutos, en lo que tiene que hacer, pero no nos damos cuenta que eso viene de un corazón que necesita una transformación. Y también sucede en nuestra vida, cuando pensamos, ¿qué es lo que necesito, verdad, para salir de esta situación? No, pues necesito un mejor trabajo, necesito irme a vivir a otra ciudad, necesito otro esposo, ¿verdad?, otra esposa. Pensamos lo que necesitamos, pero solo en términos exteriores no nos hemos dado cuenta que hay una necesidad de transformación en nuestro corazón. Pero David lo sabía. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, reconocemos nuestra necesidad e incapacidad y buscamos un verdadero cambio. Viene versículo 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios no solo quiere hacer cambios externos. Él no solo quiere resanar las grietas y repintar la pared y que se vea todo bonito. No, Él quiere derribar hasta los fundamentos y construir algo nuevo. Al punto que el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y él comienza haciendo los cambios desde lo más profundo, creando un nuevo corazón y poniendo su espíritu. Fue el clamor del profeta Jeremías, ¿verdad? Y fue la respuesta de Dios cuando Él le dijo, ¿verdad?, que quitaré de ustedes el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Eso es lo que necesitamos. Una nueva vida, un nuevo su espíritu en nosotros. Cuando reconocemos que no podemos. Hermanos, eso es algo que solo Dios puede hacer. Es la obra de Dios. Hermanos, la salvación es del Señor, no de nosotros. Y David clama para ser limpio. Él sabe que su necesidad más fundamental es de la justicia y de la pureza y de la santidad de Dios. Hermanos, primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Aquí David acaba de decir, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y el apóstol Juan nos recuerda que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, ¿qué? ¿Qué nos puede limpiar de todo pecado? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La obra de Cristo en la cruz es lo único que puede limpiarnos de nuestra maldad. En tercer lugar, hermanos, es justamente este punto, reconocer nuestra necesidad de justicia. No sé si les he platicado, recuerdo hablar con una señora ahí también en donde estuvimos ministrando, y ella era católica. Entonces yo le hablaba de la justicia, de la salvación, del pecado, y de lo que Cristo hizo para salvarnos. Y ella me decía, no, a mí siempre me han enseñado a ganarme las cosas. Mis papás me han enseñado que hay que esforzarnos y trabajar. Y lo que me han enseñado es que la salvación es igual. Yo tengo que esforzarme y trabajar para ganar mi salvación. Sabemos que eso es algo incorrecto. Y lo que la Biblia termina diciendo, lo que David está diciendo aquí, es que no hay sacrificio humano, no hay acción humana, acción alguna que podamos dar a Dios que nos ayude para ser aceptados por Él. Aquí encontramos repetidas dos palabras, por lo menos, en la última sección de este Salmo, del versículo 16 al versículo 19. Lo voy a leer y usted dígame qué palabras se repiten. Porque no quieres sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto u ofrenda toda quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Cuáles son las dos palabras que se repiten? Sacrificios y holocaustos. Y cuando Dios le dijo a Saúl que destruyera a los amalecitas, ¿recuerda? ¿Qué hizo Saúl? Pues conservó a lo mejor del rebaño y los animales. El profeta Samuel fue a confrontarle por lo que había hecho y le dice estas palabras: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Ofrendas? ¿Sacrificios? En Semana Santa vemos, ¿verdad?, a la gente, aquí no mucho, en la Ciudad de México, más al centro de la República, cuando hacen esas peregrinaciones y se van golpeando y realmente se van sacando sangre, ¿verdad? Es un poco abrumador la escena. Porque creen que de alguna manera, ¿verdad?, esas penitencias les van a hacer más aceptos delante de Dios. Y quizá nosotros no nos golpeamos, ¿verdad? Pero decimos, bueno, no ando bien, ¿verdad?, con mi familia, con mi esposa, en mi casa, pero voy a dar mi ofrenda a Dios, ¿verdad?, para que... Voy a dar mi diezmo para que Dios me bendiga, ¿verdad? Porque dice el cantito, si tú das un peso, el Señor te da dos. Quizá no nos lastimamos el cuerpo, pero tratamos de hacer cosas para compensar aquellas cosas malas, creyendo que hay una especie de balanza mística, ¿verdad?, donde mis buenas obras se compensan con las malas obras. Pero Dios dice no. Aún nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. No, nunca podremos agradar a Dios con acciones externas, por más buenas que parezcan, si nuestro corazón no tiene la actitud correcta y una relación correcta con Dios. David nos dice que Dios se complace y recibe al corazón contrito y humillado. Aquel que reconoce su responsabilidad, aquel que reconoce su incapacidad. Debemos llegar a Dios diciendo: Dios, lo único que he hecho es arruinarlo todo, es echarlo todo a perder. No puedo hacer nada para ganarme tu favor. Ten misericordia de mí. Te necesito solo a ti. Señor Jesús, en el Sermón del Monte, hablaba de las cualidades de este discípulo, de los discípulos, de los ciudadanos del reino, y los jóvenes lo vieron durante esta semana. Y él dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados aquellos que han entendido que están en una bancarrota espiritual, que no tienen nada para agradar a Dios. Porque el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor no desprecia ni rechaza a nadie que venga a Él y se humille sinceramente delante de su presencia, reconociendo su pecado. No lo hacemos con nuestros hijos. Y han sido pocas ocasiones donde nuestro hijo, ¿verdad?, de 6 años... Ahora anda luchando mucho con esto porque a veces miente, ¿verdad? No quiere reconocer su culpabilidad, como lo mencionaba. Pero ha habido momentos donde él se ha acercado y diciendo: papi, perdóname. Fui yo. Y me abraza. ¿Qué cree que hago yo? Hasta para allá. Yo puedo ver cuando él realmente ha entendido. El otro día tuvo una reacción y arrancó algo, rompió algo. Yo solo me le quedé viendo, le expliqué 2 cosas acerca del enojo y lo dejé. Después estaba llorando porque él quería arreglar, no me acuerdo qué era, una hoja o algo. Y se acercó a pedirme perdón. Yo pude ver que él estaba dolido por lo que había hecho. Que había verdadero arrepentimiento, no solamente un sentimiento de culpa, sino él sabía que había ofendido. Y la indicación que se le había dado. Hermanos, el Señor no rechaza a nadie que venga a Él, humillado por su pecado. Es por eso que cuando nos hemos arrepentido y ha habido restauración en nuestro corazón, entonces nuestra vida va a agradar a Dios. Mire, versículo 19. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Versículo 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Los sacrificios, hermanos, y las obras no son para ganar el favor de Dios. Son porque hemos recibido el favor de Dios. Lo que yo hago, hermanos, el servicio da la obra, el ministerio a otros, incluso el diezmo y la manera en la que yo puedo ministrar a otros, es solo una respuesta de la gracia y el favor que he recibido. No doy mi diezmo para que Dios me dé más. Doy mi diezmo porque Dios me ha dado todo en Cristo Jesús. No sirvo en la iglesia, ¿verdad?, para que Dios me bendiga. Sirvo en la iglesia porque Dios me ha bendecido al darme la salvación y hacerme parte de un pueblo redimido por su gracia. Solo hay un sacrificio que Dios acepta. Y lo encontramos en Hebreos capítulo 10. Voy a leerlo si gusta acompañarme. Hebreos 10, versículos del 4 en adelante, dice así: porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Estos holocaustos y estos sacrificios de los cuales habla el rey David no pueden quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Estoy en Hebreos capítulo 10, voy a leer versículos del 10 al 12. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Si está conmigo, lea versículo 12, por favor, conmigo. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es a través del sacrificio de Cristo que usted y yo podemos ser aceptados delante de Dios, no por mi justicia, no por lo que yo pueda hacer o dar a Dios, sino porque lo que Dios ha hecho en mí a través de Jesucristo. El sacrificio que quita todos mis pecados una vez y para siempre. Y podemos decir, así como el rey David: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hermanos, eso no solamente es para inconversos. No solo inconversos pecan. También nosotros pecamos y necesitamos restauración. No perdemos nuestra salvación, perdemos nuestra comunión con el Señor. Por eso el rey David dice: no quites de mí tu espíritu, porque podemos contristar al Espíritu Santo cuando hemos pecado. Pero el apóstol Juan nos recuerda que si hemos pecado, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Cómo puede perdonar nuestros pecados? Porque hay un sacrificio que ha sido hecho por ese pecado: la sangre de Jesucristo. Hermanos, algunas aplicaciones. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, intentar cubrir o esconder nuestro pecado, como lo hizo David, solo traerá consecuencias. Alguien dijo que un pecado oculto en la tierra es un escándalo público en el cielo. Mire lo que dice versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él ama la verdad. en lo más íntimo, en tu corazón. Si hay pecado que aún no has confesado, te va a hacer sentir miserable. Dijo David: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Dios quiere que te arrepientas, que reconozcas tu responsabilidad, que reconozcas tu incapacidad, que reconozcas tu necesidad de su justicia. Cuando hay pecado en nuestra vida que no hemos confesado y del que no nos hemos arrepentido, hermanos, contristamos al Espíritu y perdemos el gozo de la salvación. Por eso David está diciendo: vuélveme el gozo de tu salvación y tu Espíritu noble me sustente. Nos comenzamos a enfriar espiritualmente, hermanos, y la vida cristiana ya no es lo mismo que era antes. Ya no cantamos con el mismo gozo, ya no leemos la Biblia como antes lo hacíamos. Ya no buscamos a Dios en oración, como cuando nos convertimos la primera vez o llegamos a la iglesia, ¿verdad? Que estamos gozosos y anhelamos, hambrientos, la palabra de Dios. Pero cuando permitimos el pecado, perdemos ese gozo. David sabía que necesitaba restaurar su relación con Dios y su relación a través del Espíritu Santo. Hermanos, Dios puede perdonar. Él quiere que te arrepientas. Él te puede restaurar. Pero eso no quiere decir que no habrá consecuencias por nuestro pecado. David sufrió las consecuencias por su pecado. El hijo que nació de esa relación con Betsabé murió. Dios le dio una profecía acerca de que sus mujeres, ¿verdad?, serían expuestas y tomadas en público. Y sucedió más adelante con uno de sus hijos. Hermanos, y Dios le dijo que la espada nunca se iba a retirar de su casa. Aunque Dios nos perdone y nos restaura, muchas veces hay consecuencia de nuestro pecado. Hermanos, un pecado, ¿verdad?, un hijo no deseado, Dios te puede restaurar. Pero ahí va a estar el hijo. Y va a haber una responsabilidad si eres hombre, a través de ser responsable, ¿verdad?, con tu hijo. Si ha habido un divorcio y una situación delicada, Dios te puede restaurar. Pero va a estar ahí las consecuencias de nuestro pecado. Porque los cambios que Dios hace son de dentro hacia afuera. Y última aplicación, hermanos. Cuando ha habido una verdadera restauración y una verdadera transformación, es algo que queremos compartir con otros. Invitamos a otros a venir al arrepentimiento. Mire lo que dice ahí. Versículo 15, Señor, versículo 14, no, perdón, más atrás todavía. Versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Cuando yo puedo ver la gracia de Dios y la esperanza de la restauración a través de un verdadero arrepentimiento, entonces yo le voy a enseñar a otros: oye, necesitas arrepentirte. Yo puedo ser un instrumento de transformación en la vida de otros, como lo fue Natán. Hermanos, David estaba muy tranquilo en su casa diciendo: pues, no pasó nada. Sí sentía culpa, ¿verdad? Y por dentro se estaba, tenía el remordimiento. Hasta que llegó Natán y le apuntó a su pecado, que él dijo: Señor, he pecado contra ti. Necesitamos personas que nos ayuden a señalar nuestro pecado, a ayudarnos. Hermanos, muchas veces señalar el pecado en nuestra vida lo podemos tomar como algo ofensivo, pero si viene de alguien espiritualmente maduro, sabemos que lo está haciendo por nuestro bien. Natán fue ese amigo maduro que ayudó a David a apuntar su pecado. Duele tocar la herida, ¿verdad?, que no ha sanado, duele. Pero nos ayuda a ver dónde necesitamos poner atención. Y David dice: yo también quiero enseñar a otros. Ayúdame a restaurar mi vida y que esto sea un aprendizaje. Como dijo el apóstol Pablo, somos consolados para consolar también a otros. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Versículo 15. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder seguir este camino de la fe y de la gracia, buscando al Señor con un verdadero arrepentimiento, identificar primero esos pecados en nuestra vida y entender, como hemos visto en estos tres puntos, reconocer nuestra responsabilidad. Yo he pecado y este pecado ha sido contra Dios. Reconocer nuestra incapacidad. Yo no puedo limpiarme. Señor, dame un nuevo corazón. Dame un nuevo espíritu. Transfórmame. Y reconocer nuestra necesidad de justicia. Señor, nada de lo que pueda hacer para compensar mi pecado. Solo la obra de Cristo en la cruz. Y que descansemos, hermanos, en el Evangelio, en lo que Él ha hecho por nosotros.